Y si fuera necesario, será un corsario para embarcarme en tu corazón. Nuevamente, el estilo juvenil se hace presente. ¡Somos Voltaje! Por tus encantos, en tus sentimientos quiero encallar.